Tradición popular del cigarrillo, que dijo ese cantar, pobres árabes esclavizados. Uno más y otro más, cientos y miles, millones y o más, a mis pulmones giran, estás matando. El fumar es perjudicial para la salud, que va impreso tu paquete. El mal ojete para quien carga tu cruz, y de si no puede exorcizarte. Soy fumador, es mi castigo, ser fumador está conmigo, sí. Largas noches.